7 de la tarde. Es 25 de febrero de 2019 y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Hoy un día bastante especial porque es la resaca de los Oscars y tenemos un programa bastante vecchio. Bastante vecchio. Bueno, es un programa que es justo el lunes posterior, como bien dices, a la gala de los Oscars, pero vamos a reparar lo justo en los Oscars y tú, a una de las protagonistas de esta gala de los Oscars, que fue Roma, le vas a dar el girito, ¿eh? Vas a hablar de Roma. De Roma, sí. Pero... Bueno, pero estoy así un poco en un brete ahora mismo. Ahora no sabes qué decir, ¿eh? No sabes si hacer de presentador de estos de que tiran el gancho, y después de la publicidad vais a saber de qué Roma hablamos, si decirlo ya, si no decirlo. Ah, bueno, ya te pillé. Yo te doy la respuesta. Sí. Haz lo que te salga de las narices. Bueno, como decimos, Roma quizá fue una de las grandes triunfadoras de la noche. Hoy traemos un programa muy a lo italiano. No tenía que ver nada con la Roma de Cuarón, pero sí tenemos un programa muy italiano, ya lo iremos descubriendo. Y bueno, vale, pues porque la Roma de Cuarón era un barrio de allí de sí, México, es ¿no? Un barrio de México de su infancia. Y bueno, pues haciendo un pequeño repaso a estos premios, veo sobre todo diversidad, ¿no? entre la gente. Sí. Yo creo que fueron unos premios Oscar muy conciliadores por el tema de la diversidad racial. Uh-huh. No me daba cuenta yo que Spike Lee todavía no había sido galardonado con el Oscar. No, todavía no. De hecho, su primera película, una de sus primeras películas, Haz lo que debas, o Haz lo que, no fue nominada, y fue muy criticado la Academia por ese hecho. Uh-huh. Y ahora un poco se redime un poco de esta no nominación, y con dándole el premio al invitado en el Cuscatlán como mejor guion adaptado. Bueno, yo creo que el que es oyente de Cinefagia sabe que nosotros las galas, pues los premios los cogemos un poco con pinzas. Sí que es verdad que hay veces que sirven para hacer llamamiento, ¿no? a la gente, y a la vez, últimamente, sobre todo, pues películas que quizás no tengan, o antes no tenían cabida en circuitos comerciales o profesionales, pues entonces ahora, yo qué sé, yo creo que ya van entrando más en la industria, y aún así, pues no es el resumen del año cinematográfico los Oscars, ni mucho menos, porque yo, hablando con gente, mucha gente se lo toma como un poco las mejores del año. Se ve sus películas de los Goya y sus películas de los Oscars y ya piensa que vio todo el cine del año, y la verdad es que no es así. No, que de hecho hay grandes olvidadas por ahí. Por ejemplo, este fin de semana también pasado fueron los premios César al cine francés, y de hecho la película, para mí fue una de las mejores películas del año pasado, que usted compartida. Uh-huh. Se llevó premio a la mejor película francesa, y es una gran olvidada, ¿no? Que podía haber estado perfectamente por lo menos en ese pequeño reducto que queda para las películas internacionales, que es mejor película de habla no inglesa, que uh-huh. en este caso se lo llevó efectivamente Roma. Sí, la primera vez que una película mexicana se lleva el premio a la mejor película extranjera, y si nos fijamos en la serie de directores que han ganado en los últimos, me parece que 5 o 6 años, uh-huh. el mejor director... Son todos mexicanos. Todos mexicanos, menos, no me acuerdo cuál era el que estaba ahí en el medio, pero bueno, sí, teníamos a Iñárritu, a sí, Cuarón... De, no sé si sería el del medio, el de 12 años de esclavitud. Creo que sí. ¿Puede ser? ¿Estadounidense, puede ser? Sí. Creo que sí. Bueno... nosotros tenemos aquí que los datos de siempre, ¿no, Borja? Datos para la bola pluma. Para que la gente luego los vaya un poco a contrastar. La película ganadora fue Green Book, la película de Peter Farrelly. Mira, yo hoy estaba levantando el Oscar y no me estaba dando cuenta que era uno de los hermanos Farrelly, claro, al verlo solo y al verlo así ya sí, un poco sí, mayor, sí. No lo tenía ubicado. Sí. Pero bueno, esta película... La complacencia, titula en algunos digitales, porque, bueno, lo hablábamos aquí. No sé si tú llegaste a tener la oportunidad de verla finalmente, la película de Green Book. No pude verla, no. Estaba pero bueno, a punto, pero no. Cumple. No pude. Cumple lo que propone y la verdad es que es una película que está bien. Otros decían, por ejemplo, hablando de la complacencia de Green Book y otros trabajos, esa Bohemian Rhapsody, que también causó un poco de controversia por, bueno, sus... inexactitudes, entre otras cosas, que el nivel había sido bajo de los Oscar. Eso se lo oí yo a bastante gente, Borja. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, pues es que al final que se resuma todo un año de las películas en solamente este pequeño apartado. O sea, son muy pocas las películas que están representadas en los Oscar para el tanto cine que se hace. Y sí que se queda un poco corto, diría yo. Están muchas que no. Que para mí, bueno, Black Panther, por ejemplo, hay películas de superhéroes mucho mejores que esa, por ejemplo, la Civil War. Pero bueno, sí que es un icono para los afroamericanos. Sí, claro, mucha gente estaba como un poco sorprendida de que Black Panther fuera protagonista de esta gala y quizá otras películas de Marvel o de o de DC, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí que Marvel. Y que bueno, pero la verdad que bueno, al final es una industria, es un tema comercial Y ya sabemos lo que hay. Yo creo que la palabra que diría son unos premios totalmente este año conciliadores, porque bueno, con todo esta extensión de la era Trump, con el odio, el racismo y la xenofobia, pues yo creo que es un tema de conciliación, reivindicación de los derechos de los negros, de los hispanos y de todo el plantel multicultural que conforman Hollywood y el mundo en general. Hombre, yo creo que Donald Trump y compañía la gala no la vieron. Yo creo que no. En cuanto a reivindicación, tenemos el discurso de Cuarón hablando de las mujeres y en particular de las indígenas y las trabajadoras domésticas, pocas veces remuneradas, poquísimas veces remuneradas. Tenemos a Javier Bardem hablando de lo que tú decías, reivindicando el español. Mucha gente que reivindica el español aquí en España, pero bueno, de una manera un poco diferente. Defendiendo un cine que no tenga ni fronteras ni muros, claro, alegato contra Donald Trump y ese muro. Y luego también, por supuesto, pues ese primer Oscar que ganó Spike Lee después de 30 años, recordando One More Time, pues el genocidio del pueblo negro, en el que también, bueno, a través de la película de Black Panther y ahí está Green Book, pues también, pues eso, la segregación fue protagonista, ¿no? Sí, sí fue, y bueno, para tirar barreras, ¿no? Porque sí que últimamente está en boga, por desgracia, el tema racial, que ya queríamos olvidado, pero sí que tiene ahí diferentes... Y de hecho, fue la primera actriz en esto... La primera mujer afroamericana en ganar mejor diseño de dirección, me parece, diseño de vestuario incluso. Sí. Y bueno, que también es un tema bastante reivindicativo, ¿no? Que bueno, es bastante inusual. Y también la primera, leía por ahí antes, que fue la primera gala en 30 años que no tuvo un presentador, no tuvo una figura. Sí, iban ahí saliendo los que presentaban, ¿no? Sí, porque en teoría iba a ser el presentador este, también afroamericano, no me cuenta el nombre del chico, pero que le habían ido hacia atrás a pillarle. A unos tweets de hacía medio año en el que tenía, pues no sé si eran actitudes machistas, homófobas, quizás, no lo sé, me extraña. Bueno, me extrañaría, no sé. Por la condición de afroamericano, en teoría no tendría nada que ver, pero bueno, el caso es que pues le dijeron que mejor que no. Mejor que no, Entonces quedó desierto. Yo no sé si es que nadie se atrevió, estaba todo el mundo, o que la academia tiraba de timeline y no veía ahí a nadie. A nadie que cumpliera los requisitos. No, yo veía, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este del Saturday Night Live? Que es así también tan crítico y tan ácido, sobre todo con los toros en España. ¿Te das cuenta? Que alguna vez tuvo algún discurso, pero creo que ya fue más en Emmys, creo, o en Globos de Oro. En Globos de Oro, hace unos años, sí. Para sí. Eso no, no sé el nombre, no sé el nombre, no recuerdo ahora mismo. Hay que ir con todo ya. Mira, hablando un poquitín de eso, del repaso de los directores de las nacionalidades, vemos como el único que se cuela americano entre los últimos 5 años es Damien Chazelle por La La Land en el año 2017. Ese, Damien Chazelle. Sí, es Damien Chazelle y, bueno, los demás. Mira, del 14, Cuarón por Gravity. Uh-huh. 2015, Iñárritu por Berman. 16, Iñárritu. 17, Chazelle. 18, Guillermo del Toro. Y el 19, como no, Alfonso Cuarón, que repite después de Gravity. Eso es, sí. El actor que decía yo, presentador, tal, era Ricky Gervais. Gervais, ¿no? Gervais, sí. ¿No? ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí. Bueno, una de las cosas que me enteré yo, una vez vista la película de Green Book, pues agarré un poquitín más de jugo, Borja, que no olvidemos que era una historia real, y es que, Tony Lips, que llamaban de Lips, labios, porque era muy lenguatero y convencía a todo el mundo. Una vez que realizó el viaje con el doctor, que era como se conocía a este músico afroamericano, volvió a trabajar en el club donde ahí en Nueva York donde residía, y era un club que tenía mucho éxito y allí pues bueno frecuentaban los míticos de aquella época, ¿no? Y yo lo que no sabía es que una de las veces llegó allí Francis Ford Coppola y este tío, que realmente debía ser muy charlatán, pues entonces empezó a comerle la oreja de tal manera pues que le convenció para salir ni más ni menos que en El Padrino. Uh-huh. Así que una de las unos de los deberes que tenemos ahora es localizar a este Tony Lips en El Padrino y luego también en películas como Perros de Reserva y en la serie de Los Sopranos. Reservoir Dogs. Perros, ¿este es así? Sí. ¿En serio? Reservoir Dogs. Y perros de reserva. Sí, eso suena raro, ¿no? Ahora que lo veo digo... Sí, suena raro. Sí, sí. Una fuente latina, por supuesto. Reserva Dogs. Pues sí, la verdad es que, bueno, no me doy cuenta yo ahora quién es Tony Lips. Seguro. Sí, va a ser un mítico. Muchísimo, sí, es un mítico, fijo, pero sí. Bueno, pues nada, se une ahí Francis Ford Coppola, Los Sopranos, Quentin Tarantino. Falta Stephen King. Algún vínculo seguro que tiene con Stephen King. Pues nada, Borja, no sé si antes de hacer unas recomendaciones en esta primera hora de Cinefagia, de este episodio 57, ¿quieres decirnos cómo va la taquilla o la actualidad? ¿Lo tienes bueno, preparado? Pues no tengo mucho preparado, pero bueno, se viene a ver lo mismo. Se estrenó Alita, que está en primer lugar, y bueno, más o menos no hay muchas variaciones en cuanto a la cartelera. Supongo que ahora... ¿Lo viste? ¿Y qué tal? Bien, está bien. Sí. Seguro que va a haber un repunte otra vez en Green Book por haber ganado el Oscar a la mejor película, que todavía está en cartelera. Claro, ahora es cuando llegan los reestrenos de películas de finales del año pasado. Y bueno, yo estuve reconciliándome un poco con el cine de género, cine de terror, y este fin de semana vi varias películas de terror malas, como no. Uh-huh. Y una de ellas fue El regreso de los muertos vivientes de 1985, que uh-huh. Es una versión así un poco de cómica de terror de la película de versionando un poco la película de Romero. Ajá. Uh-huh. Y bueno, es una historia así, está en tono de risa, que podemos encontrar aquí a James Caren, a Tom Matthews, Brian Peck. Y esta es una de las películas que yo más recuerdo, porque cuando alquilaba La pandilla del monstruo, ¿sí?, en el videoclub, uh-huh, uno de los trailers era El regreso de los muertos vivientes. Y sí, nunca pude verla porque decían que era muy fuerte y tal. Y bueno, la verdad que es una película totalmente desterniante, con unos efectos especiales del pasado. Quiero verla. ¿La alquilaste otra vez? O la vi por Filming. Sí. ¿Está en Filming? Está en Filming, sí. Ah, pues me la apunto quizá para hoy. Sí, sí, sí. Y sí, está, bueno, tira mucho de nostalgia. Una banda sonora muy buena también, uh-huh, muy, muy, muy punk, muy rock de la época también, y bueno, pues y que une con la película de Romero, porque por lo visto, según explica en la película, lo ocurrido en esa película ocurrió de verdad. Ajá. Entonces él llegan a una especie de crematorio, sala de autopsias, donde almacenan los muertos y hay un escape, y bueno. Uh-huh. Escríbemelo ahí en la escaleta, Borja, para que no se me olvide esta recomendación de la película, título... Pégamela ahí. El otro día nos quedamos sin recomendar El universo Steven, esta serie de animación que nuestras compañeras de Sangre Fucsia nos habían descubierto, y una vez que nos metimos a buscar cosas sobre Universo Steven, una serie en la que se trata la diversidad de género, incluso el lesbianismo, de una manera muy natural y totalmente metido tanto en la historia de una manera pues tan natural como estamos diciendo, que yo creo que es una serie que el otro día al recomendarla y buscarla, no sé, me apetece exponerla aquí ahora al principio de Cinefagia, porque se la recomendaría a todo el mundo, a todos los niños, porque es una serie que su mensaje es tan imperceptible, es tan natural lo que cuenta, que ni los más rancios del lugar tendrían sitio para cortar. No hay nada obvio, con lo cual yo quiero defender aquí Universo Steven y Cartoon Network. No sabía que la crisis le llevó a no dejar, a no poder emitir en televisión. Sí, por lo visto, recordaba, pues, oye, nosotros, Borja, tú sí que te tienes que acordar de series de Cartoon Network, ¿no? Sí, Vaca y Pollo, Samurai Jack. Sí, Vaca y Pollo, sobre todo, sí. Joder, ostras, y es una pena. Y bueno, ahora pues el contenido pues a través de plataforma digital. ¿Me pegaste eso ahí ya? Estoy en ello. Estás en ello. Estoy trabajando en ello. Y te quería decir, hablando de plataforma digital, Borja, el otro día estaba pensando... Pegado. ¿Te acuerdas que te dije que había visto Los Fisgones, esta película de Richard Gere? Sí, sí, sí. No se me olvida la película. Y eso que fue normal. ¿Y sabes por qué no se me olvida? ¿Por qué? Porque la alquilé. Me la pillé. Uh-huh. Y la tuve que ver. No me la puse en mi plataforma de streaming habitual y luego la dejé ahí de cualquier manera. No, luego no la voy a coger. Le di valor. Eso que hablamos muchas veces. Sí, sí, sí. Sí. Eso es increíble el sentimiento. Por ejemplo, mira, yo esta semana... Y es una peli que tampoco es que sea la leche, ni mucho menos. No, no. Pero, lo que estás diciendo... Es que me acordé ahora que estabas diciendo tú lo del tráiler. Sí. Porque tú cogías la película, sí, pagabas por esa película y el tráiler que venía con esa película. Sí, recuerdo. Claro. Esa película... Doble forjado ¿cómo es? El Regreso de los Muertos Vivientes. Y también otra película que es de bajo presupuesto, basada también en una novela que se llama Flores en el Ático. Uh-huh. Que también... Recuerdo los teles como si fuera hoy, vamos. Claro, claro. Provocar también bastante ansiedad. Y es lo que digo yo. Mira, por ejemplo, esta semana pudimos disfrutar del filming, ¿no? Sí. Se puede decir. Y yo es que empezaría... ¿Qué? ¿7 películas? Empecé, sí. Y no acabe ninguna. Ostras. Sí, te juro que no acabe ninguna. Perdón, ¿eh? Sin embargo, bueno, yo voy a videoclub a tal y la veo, y sé que la voy a ver. Claro, claro, sí. Y te la acabas, claro. Es una cosa de que te abruma tanta variedad, tanto... Sí, entonces sí. No sabes qué elegir. Es un poco Black Mirror, ¿eh? Un poco, sí. Black Mirror, y lo que nos viene, yo estaba viendo hoy el Mobile Congress ese de Barcelona y la gente ahí con la televisión activaba la pantalla en el cristal y yo, madre mía, lo que se nos viene es que es tal cual, es que así va a ser. Pero bueno, buena Borja. 7:15 ya. Hoy vamos a ir en punto. En punto, venga. Vamos a ir ya a esa Roma de la que me hablas y vamos a poner una banda sonora, pues, salida de la película, no sé si triunfadora. No, yo creo que triunfadora no. ¿Por qué triunfadora? Uno gana la mejor película, otro mejor director y... Todo queda repartido. Es lo mejor. Sí, sí, Olivia Colman, recordamos la mejor así, de una película que estuvo aquí abriendo el Festival Internacional de Cine de Gijón. Pues bueno, oye... Estuvo muy repartido, ¿no? Como lotería. Estuvo ahí, fue conciliador. Topicazo, o sea, como... pues nada, Borja, estamos aquí en el 105 de la FM, si estás en Sison, en el 88.5 si estás en Granada, en Radio Almaina, y si nos estás escuchando el podcast, a cualquier hora que lo estés disfrutando en todas las plataformas, ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Google y la de mi madre. Así que nada, hacemos la pausa, escuchamos el temazo que abre The Green Book y seguimos con más cine aquí en Cinefagia, en Radio Gras. That old black magic has me in its spell. That old black magic that to you weaves so well. Those icy fingers up and down my spine, the same old witchcraft when your eyes meet mine. I love them so, yeah, that same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride, and darling, down and down I go, round and round I go, like a leaf caught in a tie. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Oh, aflame with such a burning desire. Hey, that only your kiss can put out the fire. Well, now you're the lover I have waited for. You're had me created for, and every time your lips meet mine. Madre mía, pido perdón porque se me estaba saliendo aquí el audio, estaba pasando del verde al naranja ya. Vaya. Estamos ahí reventando tímpanos, saturando a tope aquí en Cinefagia. Borja, ya con nuestro clásico no tan popular y ya puedes explicar El Girito. Bueno, El Girito, sí. Roma no y Roma. Roma. La de Alfonso. No vamos a hablar de la Roma de Cuarón, sino vamos a hablar de la Roma de Nanni Moretti. Vamos a hablar de la Roma de Pasolini, la Roma auténtica. Pier Paolo. Y bueno, pues para hablar un poco de Roma y sus circunstancias y sus personajes y su vida, vamos a hacer este clásico no tan popular de hoy, que se trata de Caro Diario. Uh-huh. En español sería una cosa así como Querido Diario. Uh-huh. Una clásico película... de Nanni Moretti, sí, que sí. Un realizador con el que yo creo que hoy, cuando me mandaste los mensajes referente a de lo que podía tratar el programa, digo yo, pues tenemos una cuenta pendiente con Nanni Moretti. Uh-huh. Sobre todo tú. Bueno, luego nos contarás por qué. Yo por mi caso, pero me refiero. Sí, sí, sí. No creo que nunca haya salido mencionado aquí Nanni Moretti, que es un referente en el cine italiano, pues para además, los italianos. Como vemos, un autor bastante. Hablando de premios, también laureado. Sí, podemos decir. Laureado, ¿no? Además fue director de diferentes festivales, como veremos un poco más tarde. Uh-huh. Y también, bueno, con una participación política activa y, bueno, que una persona que no oculta sus ideales y su manera de pensar. Cuesto, ¿no? Y sí, de hecho, cuando. Bueno, con la época de Mussolini hizo varias películas que se mostraba bastante. Bastante contrapuesto a las ideas de Forza Italia, ¿no? Y bueno. Tenía una ideología más bien contraria a este hombre. Contrario al régimen. Al régimen. A Mussolini, no, perdón, era a Berlusconi. Ya, no lo veía tan mayor. No lo veía tan mayor. Bueno, pues nada, está Caro Diario de Nanni Moretti, una película de 1993. ¿Que la alquilaste en Videoclub, Borja? Sí, sí, sí. Y ¿sí? Relativamente hace poco. Sí. Sí, porque la descubrí a través de un vídeo de YouTube que compartió un compañero nuestro, Víctor Bajo Cero. Ajá. Compartió un vídeo donde veíamos una escena. Le gusta lo italo a Víctor, ¿eh? Sí, que luego recordemos un poco la escena uh-huh. Mediante un audio con mucho picorcito, sí. Como nos gusta aquí. Y sí, me embelesó los travelings, los grandes planos secuencias que hacía Moretti con esa Vespa, esa imagen tan icónica con esas calles de Roma tan desiertas, tan bueno. Y bueno, la película, como decimos, es del año 93. El reparto se encuentra en Nanni Moretti, es un propio, no es un documental, pero sí que es una vamos, como sus pensamientos, un poco como un diario, ¿no? Es un diario que donde vas contando lo que le pasa a diario, con como decimos, unos planos secuencias que nos hacen empatizar mucho con el uh-huh. con el protagonista, como es su vida, ¿no? Su cotidianidad, digamos. Uh-huh. Se divide en tres actos, son tres, ¿cómo decirlo? Tres partes, digamos, sí. Y en la cual la primera, pues, es simplemente un relato un poco hedonista, en la cual va recorriendo, como decimos, las calles de Roma y va haciendo un repaso a todas las casas, los coches, no sé, hace también un pequeño homenaje aquí a Pier Paolo Pasolini, visitando uh-huh. el lugar donde fue asesinado. Después un segundo episodio que se llama Islas, que bueno, abandona su Vespa y viaja por las islas eólicas y bueno, pues ahí como uno conoce a un amigo, Gerardo, interpretado por Renato Carpentieri, que es un uh-huh. profesor jubilado que bueno que está enfrascado en el estudio del Ulises de Joyce y bueno, sucesivamente pues bueno, va un poco contando lo que se encuentra y lo que va aconteciendo, ¿no? Y después un tercer relato o tercera parte que se llama Médicos, que vemos una vivencia personal que fue, yo creo que es lo más personal que cuenta él en la película, en la cual tuvo una especie de prurito, entonces es el rodar entre médicos, entre unos y otros, y bueno, va dando lugar a numerosos numerosas situaciones cómicas, pero también hacen ver un poco lo insólito de que bueno, que los médicos saben hablar, como él dice, pero no saben escuchar. Sí. Entonces, bueno, hacen ahí una pequeña crítica y una su pequeña venganza ante el poder que tiene el médico con el paciente. Sí, sí. Bueno, los médicos incapaces, dice la sinopsis, Borja, de diagnosticar la causa de los insoportables picores, ¿no? Hablando un poco del picorcito, en esta última historia lo cierra, una película de 96 minutos, de fácil visionado, yo creo, Borja, una película rápida, ¿no? Sí, hombre, no es para todos públicos, porque vemos, hay muchas partes de la película en la que no vemos nada. Aquí en el hay una palabra que me gusta a mí mucho, que la voy a incluir, que suena un poco pedante, es un poco hedonista, digamos. Sí. Es buscar el placer por el placer. Sí, sí. Es el placer que tiene el director por viajar en su Vespa por las calles de... Bueno, está muy bien, por ejemplo, una película para luego hacer turismo por Roma, ¿no? Sí, bueno. Descubrir sitios también. Bueno, estamos hablando de la Roma de 1993, que ya bueno, tuvo... ¿Cómo cambió la Roma en...? Cambiaría en todos estos años. En aquella época, sí, por ejemplo. Mira, por ejemplo, estaba hablando yo hoy a raíz del premio para Roma y de lo complicado que es el visionado para mucha gente, pues bueno, que no todas las películas tienen ese denominado viaje del héroe que contaba Juan Gómez Jurado, ¿no? Sí. Con un inicio, una trama, una complicación, un desenlace. Hay veces que simplemente son de ver la vida pasar, ¿no? Sí. Y detrás de ellas, pues bueno, pues bueno, cada uno luego saca sus propias conclusiones. Algunos quieren ver mucho, otros no quieren ver nada. Y lo que sí que yo llegaba a la conclusión, y ahora que traes esta película también a colación, que tampoco pasa nada si no te gusta. O sea, el tema es no coger y caer ya en la crítica fácil. No, es que no me cuenta nada, es que es muy lenta, es que es otro tipo de cine y no pasa nada. Aquí luchamos siempre ahí contra esa deselitización, y yo encuentro también a gente que igual se ve la película y como no le transmite nada, pues se encuentra en plan de, por ejemplo, con Roma, yo lo he visto, que hay gente que quiere que le guste, ¿no? Pero no consigue que le guste. Y dice, joder, ¿por qué le gustará a la gente? ¿Me faltará algo a mí? ¿Habrá algo que yo no capte? No tiene nada que ver. O sea, no, a ver, hay ciertas películas que también son golosinas para críticos, como por ejemplo esta Roma de Cuarón o incluso Cold War, son golosinas. Que quizá no sea el cine más mainstream, más que más llega a todo el mundo, vale, pero es evidente que es un buen cine, pero a ti como claro, espectador te puede gustar o no. O sea, sí, tú eres libre para opinar sobre ello. Claro. ¿Cuál? Y de hecho, aquí en esta Caro Diario hay un poco esa deselitización del cine, ¿no? Porque en una de sus escenas, en su primer corte, digamos, pues es vemos como el protagonista, Moretti, va al cine a ver Henry, Retrato del asesino, esa película independiente y tal. Y vemos cómo sufre mientras la ve, cómo se retuerce en el asiento y tal. Entonces, bueno, pues tiene que salir por la crueldad y violencia de las imágenes. Y entonces, bueno, él hace un poco introspección y va rememorando qué le hizo ir a ver esa película, ¿no? Y entonces se da cuenta que un escritor, un crítico de cine que escribía en una columna en el periódico local, italiano, sí, ¿no? Que la ponía muy bien y tal, y entonces fue a su casa y le empezó a leer una a una todas sus críticas de películas que él considera malas, ¿no? las críticas de esta Caro Diario son muy buenas. Aparte, decimos, recibió en el Festival de Cannes mejor director el César, que hablabas antes, Borja, mejor película extranjera en el 94, y premio Fipresti. Cine europeo. ¿Fipresti es en España? No. Puede ser el de Valladolid. ¿El de Valladolid puede ser? Puede ser, sí. Sí, creo que sí. Y el David de Donatello. Eso queda... Tan Italia. Queda muy, muy galante para decirlo, sí, ¿eh? Sí, sí. Con mi película hedonista gané un David de Donatello. Sí. Es una película así que puede resultar, no sé, de cultureta, pero es una película que es graciosa sin pretenderlo, yo creo, porque... No, el Fipresti en Berlín, ¿eh? En Berlín. Sí, vaya, en Alemania. Nos disculpa. Me vamos fuera del tiesto. Porque, bueno, que nos merece. Ese Pinchi de Valladolid, pues. Ese Pinchi, ese, sí. ¿Qué más está? Premio, está. Bueno, pues el caso que es una película que es graciosa también sin pretenderlo en muchas ocasiones, pero bueno, y otras veces triste y melancólica, como vemos sobre todo ese homenaje que hacía Pier Paolo Pasolini con esa gran figura, ¿no? Que simplemente tiene un homenaje ahí en esa una estatua mal puesta ahí en medio de un campo de fútbol, vamos, todo muy muy extremista, ¿no? Bueno, es el cine dentro del cine, que eso también es una de las cosas que nos gusta mucho aquí. Y bueno, pues una película estaba antes diciéndote que, al contrario del viaje del héroe, una película contemplativa, pues bueno, cada cual le saque su belleza. Y, a ver, sí. Si tú la estás viendo y no te está gustando, no pasa nada. No, si, ¿no te pasa también, Borja, que puede ser que hay veces que te encuentres visionando una película en otra época y que no te cuaje por lo que sea, pero luego años más tarde o en otro visionado sí te cuajó? Sí, es que la gente está muy empecinada en que... A ver, son películas también de momentos. No, es que como me decía, como no controlo de cine, igual no es por eso. No, el cine no es para controlar, es para que te guste o no te guste. Pues, sí. Entonces, nadie va a pagar por ver la película, la verdad. Simplemente disfrútala, claro. No la sufras. Es que nos encontramos aquí con este tema. Es complicado, sí, ¿eh? Sí, sí. Mucha gente, claro, pues hace gala de saber de cine, entre comillas, por haber engullido muchísimas películas y tal. Pues entonces te encuentras con gente que dice, no, a mí yo me voy a ver un Cold War. Este año me voy a ver un Cold War, pero no me metas otra cosa. No me metas Black Panther. Sí, es que claro, es que hay de todo. Bueno, y decimos que, bueno, también a mí lo que me engatusó esta película fue una escena que compartió un compañero nuestro en redes, Víctor Bajo Cero, de Bailando con Lobos. Uh-huh. Y creo que tenemos el corte por ahí y a ver, es como, escuchándolo ya te entra ganas de verla, ¿no? Y yo digo que viendo la escena también. Sí, vamos, vamos a ver si lo... Sí, vamos a escuchar el corte de esta película y luego nos despedimos con mi experiencia con Animorti. Vale, que fue también contemplativa un poco. È sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo. Saper ballare. E invece alla fine mi riduco sempre a guardare, che è anche bello, però è tutta un'altra cosa. Quemando las entrañas, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite. Bueno, pues ahí teníamos a Nani Moretti. Como tú bien decías antes, Borja, en un plano secuencia desde la parte de atrás, él conduciendo su Vespa por las calles de Roma, que no había absolutamente nadie, ¿no? Nadie. Porque es Roma, si no se recuerdo mal, a nadie por la calle. Que yo no, nunca estuve, pero ahí creo que la gente va muy a su bola en Roma, sí, ¿no? Sí, conduciendo. Sí, mucha Vespa, mucho. Poco intermitente. Sí. La gente va un poco a lo loco. Todos los coches. Me gusta mi estilo de conducir. Todos los coches de Roma tienen bollos por ahí. Un estilo de conducir algo motorizado, como con la bici. Sí. Es lo que me gusta. Y ahora tenemos ahí al propio Nani Moretti cantando con la banda, ¿no? Con la banda, sí, esta canción de Juan y Sierra. No se quita ni el casco, ¿eh? El casco. Es que es muy gracioso, esta escena, sí. Bueno, eso, y se dirigía ahí a esa pista de baile, ¿no? Que parece el Parque de los Hermanos Castro y luego todo el mundo ahí de bailoteo, ¿no? Sí, pleno agosto, ¿no? Que es la primera parte de esta película, ¿no? Que es donde la época que se desarrolla. Sí, que está eso, todo muy poca gente, porque esa gente está de vacaciones, evidente, como Madrid en pleno agosto, ¿no? Que bueno, siempre hay gente a Madrid, Gijones. Pues mira, yo, mi experiencia con Nani Moretti, te decía antes, allá por el 2001, es el año de la habitación del hijo. Sí. Pues yo con 20 y poquísimos. La estancia del siglo. Sí, de mis primeras veces que fui al cine a ver una película comprometida. No a disfrutar, sino sabía que tenía una película, bueno, había alguna película bélica, ¿no? Siempre ves, sí, que no deja de ser un poco denuncia, ¿no? Pero una película tan así, tan contemplativa, ¿no? Uh-huh. Y es la película La habitación del hijo, eso que acabas de comentar, eso, allí en una pequeña ciudad del norte de Italia, vive Nani Moretti con su familia. No sé si contarlo esto con spoiler o sin spoiler, Borja. La habitación del hijo. Te muere, ¿no? El hijo. Vaya, ya está. Es que lo ponen en la sinopsis. ¿Lo ponen en la sinopsis? Sí, no hay problema. Pues entonces, claro, la pérdida de este hijo, pues entonces se ve todo lo que acontece después de la pérdida y la dureza. Entonces, claro, yo ahí en el cine, sin palomitas, seguramente, encontrarme con esto, ¿no? Esto es una película dura. Tú me decías que no habías tenido la oportunidad de verla. No la vi. Y creo, no sé si recomendártela. No sé si la vi. Tienes que igual la echarle... Vi. No lo sé. Pues igual sí. No lo sé, igual sí, sí la vi. Mira, y hablando de críticas y de tal, por ejemplo, me hizo gracia ahora que lo puse. ¿Qué piensas que dijo Carlos Boyero de La habitación del hijo? una película nostálgica, excesivamente lacrimógena o algo así, ¿no? Fijo. Pues no. ¿No? ¿Te gustó? Dos palabras. ¿Y? Obra maestra. Ah, bueno, joder. Ojito, ¿eh? Ojito. Si dice Boyero, cuidado. Sí. Película dura donde las haya. Sí, mira, yo tengo un dato aquí de Moretti. Sí. En 2006 tiene otro largometraje que se llama El Caimán, que habla un poco, es una, un poco la, hace la vida de presenta un poquitín a Berlusconi, a Silvio Berlusconi, durante las elecciones del mismo año. Uh-huh. Y presenta, tuvo muchas polémicas este film porque presenta una visión un poco apocalíptica de la Italia dirigida por el líder de este Forza Italia. Una Italia distópica. Sí, una Italia distópica post-apocalíptica. Ningún, ningún cinefagia ya sin la palabra distopía. Distopia. Nunca. Ni completistas. Sí. Para completistas, pues vemos esta El Caimán, que sí, la disfrutaremos. Sí. ¿Cómo qué repercusión tendría esta película del que yo vi el tráiler ahí en el cine, la de Berlusconi, que no me doy cuenta cómo se llamaba? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí. Es la de... Sí, que se veía, bueno, todas las fiestas de Berlusconi que montaba, todos esos tejemanejes y tal. Ya lo buscaremos, ¿no? Hay que buscarla, sí. Sí, hay que buscarla. Pues nada, Borja, 7:36 ya. Aquí en Cinefagia, hablando de Nanni Moretti, de Caro Diario, de esta Roma, no la Roma del barrio de Cuarón, sino la Roma auténtica, donde llegan todos los caminos. Y a continuación... Incluso también él decía que en una de las escenas de las películas que el Roma era mucho mejor hace 60 años. No, ¿qué? Hace 30 años decía. Sí, que era mucho mejor. Los años 60, sí. Y estamos hablando de 93, sí. Pues nada, eso, vamos. Bueno, nostálgico. Sí, vamos ya, si quieres, anticipar un poco nuestra cara B, y es que vamos a seguir también pues con Italia y nos vamos a ir un poco antes, ¿no? Y vamos a hablar de los estudios, pronúncialo tú. El estudio Cinecittà, que es Cinecittà. O sea, película hedonista con un David Donatello, y ahora hablamos hablar de los Cinecittà. ¿Y por qué me estoy enrollando? Por el Spotify otra vez. Sí, efectivamente. Que me está, el otro día, la publicidad hace que nos estrujemos el cerebro. Me comentó un compañero, vamos a ver, que os dejo yo mi cuenta premium para Spotify, ya que estáis socializando el filming. Y yo, no, esto tiene que ser precario. Tiene que hacer estas pausas porque tiene que ver las grietas del Gotelé. Queda gracioso y se ven también nuestras carencias y luego de repente pues innovamos y como tal. Decía un entrenador que tuvimos, ¿te acuerdas? Muestra tus virtudes, esconde tus carencias. Pues aquí al revés. Bueno, eso lo dirá mucha gente. Y aprovecho también para darle un recuerdo a Borja, un oyente reciente, ciarista también, y que nos dijo que siempre me manda un mensaje porque alquila películas en Manuel. Ole. Y me dijo que había estado viendo el otro día Stay Out Compton. ¿Te acuerdas? Aquel clásico nota popular, sí, que tuvimos aquí, que ya la había visto, pero que la disfrutaba como un enano. Sí, le pasaban esas casi tres horazas que duró la peli, se le pasaban volando. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Pues Borja, o sea, sí. ¿No te pasa a ti que te mandan mensajes? Dice, mira, estoy viendo esto, alquila esto, a mira no, qué guay. A mí nadie me manda mensajes. Bueno, pero me los mandan a mí y bueno, nos lo mandan a los dos. Vale. Seguimos aquí con la fiesta de Copacabana de la película Green Book. Cara B. intentando hacer un helicóptero mal. Un helicóptero mal. No tenemos a Gonzalo, que hace mucho que no se pasa por aquí. Que el otro día nos avisa de que está celebrando un poco, no a lo salvaje. Que está celebrando algo, su cumpleaños, nos avisa 10 minutos antes. Eso es porque no fuésemos. Es un hombre disciplinado, Gonzalo, ¿eh? Sí, sí. Que lleva siempre los horarios a rajatabla. Bueno, mira que yo soy tardón, ¿eh? Bueno, la cara B, en homenaje a Gonzalo, no, más gente. Como decías antes, Borja, hoy vamos a hablar de Chinechita. La Chinechita, sí. Chinechita. Con dos T's y la tele al revés. Sí, en italiano la traducción sería Cine Ciudad. La ciudad del cine. La ciudad del cine, sí. Pues bueno, es un complejo de estudios de cine que se forjó allá por los años 30 y bueno, que queda en la parte oriental de Roma y que bueno, se juega... ¿En la vía qué? ¿Cómo? ¿En la vía? Tuscolana. Es muy increíble esto. Tuscolana. Es increíble el italiano. El italiano es que te atrapa, ¿eh? Te atrapa y soltarlo es difícil, ¿eh? Pues llegar a perder amistades, sí, sí, sí. Parejas y todo. Pues mientras en bucle, el Chinechita, vía Tuscolana. Comienzas a hablar en un idioma. Te lo inventas. Raro. Sí. Hablas como Apuchi. Sí, luego dices, ya lo domino. Lo domino perfectamente. Lo por supuesto que no. Que no. Pero bueno, no. Los Chinechita. Esos estudios de los que estamos hablando, Borja, no son cosa menor. No. Como diría el otro. No, de hecho, son cosa mayor. En cuanto... Más de 3.000 películas. Sí, sí, sí. Y hablando de los Oscar, de las 3.000, 90 Oscarizadas. 90 nominadas. Nominadas. Y 47, sí. Con galardón. Con estatuilla, con estatuilla. De Bradley Cooper. Sí, sí. De Bradley Cooper ahí. Sí. ¿Cómo se fundó? Chinechita, Borja. Sus orígenes están dentro del régimen fascista de Benito Mussolini. Ay, madre. Que bueno, que su pretensión dentro de sus ideas megalomaníacas, quería competir con el poder de Hollywood y tenía era consciente también de esa capacidad propagandista. La propaganda que puede tener el cine, ¿no? Y bueno, pues en el 26 de enero del 36 Mussolini pone la primera piedra en esta Chinechita. Y después, en el 28 de abril del 37, pues se da por finalizados. En la Chinechita, pues numerosos artistas del neorrealismo italiano tan vanagloriado y premiado a nivel europeo e internacional, surgieron numerosos cineastas como Roberto Rossellini, Federico Fellini, Vittorio De Sica, incluso Luchino Visconti. Bueno, una Chinechita que fue creada para la propaganda del fascismo italiano, pero que de repente fue saqueada por los nazis, ocupada como campo de concentración, pero luego los aliados también la bombardearon, o sea que ya en ese sufrió. Periodo de tal, ahí es película, la vida, el cine y la vida, ahí en Chinechita, ¿eh? Sí, sí, pues sufrió muchos problemas, ¿no? Aquí, como podemos ver, pues muchas invasiones. Así como, bueno, la Europa de los años 30-40 fue también muy convulsa. Entonces, la Chinechita es un claro ejemplo a pequeña escala de lo que se producía en Europa. Numerosos invasiones, tomas de poder, bueno. Después, pero, como decimos, la inversión estadounidense. Claro, eso te voy a decir yo ahora, Borja. Los americanos siempre... Después de la Segunda Guerra Mundial y en otro... caso flagrante de que arriba revuelto ganancia de pescadores de que se hicieron con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron allí después los americanos? Sí, bueno, pues tras la crisis provocada por la guerra, algo social, no metieron no. ahí dinero y tal, y sí, hicieron muchos numerosos clásicos, por ejemplo Quo Vadis en el 49 o incluso Ben-Hur en el 59, ni más ni menos. Sí, la película más oscarizada hasta la llegada del Titanic, me parece, ¿no? Sí, era Ben-Hur, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después aquí numerosas películas míticas fueron rodadas, por ejemplo Un puñado de dólares o La muerte tenía un precio, y también incluso en ya más modernas, incluso Terry Gilliam llegó a rodar ahí El barón Munchausen. También Gangs of New York de Martin Scorsese, La pasión de Cristo de Mel Gibson, e incluso Wes Anderson hizo su Life Aquatic. Sí, este Chinechita se alargó mucho en el tiempo, Borja, esto duró bastante. Fue conocida como la Hollywood sobre el Tíber. Si quieres, lo puedes decir en italiano. te dejo. No, dilo tú, que a mí me da vergüenza. Es bastante ridículo. Es un poco una mezcla de italiano, español y tal, porque es la Hollywood sul Tevere. Sul Tevere. La Hollywood sobre el Tíber. ¿Cómo metió la mano ahí Estados Unidos one more time, sacando ahí beneficio de lo que había sido? Y más tarde, en los 70... porque ya hemos pasado a muchas películas ya bastante nuevas, pero en los 90 fue cuando fue privatizada, Borja. Sí, de hecho fue, como decimos, fue privatizada porque, bueno, se hicieron numerosas teleseries y series de televisión y sufrió, ya en los años 2000, sufrió un último debacle, ¿no? Porque fue un incendio en agosto que se originó en el hangar donde se grabó la serie de televisión producida por HBO y BBC, la película Roma. La serie Roma. Uh-huh. Se incendió y, bueno, también provocó bastantes daños que de los cuales se recuperan a duras penas, ¿no? Y como lo circulaste hoy, ¿no, Borja? Empezamos hablando de la oscarizada Roma. Y estábamos hablando de la serie luego Roma. Luego de Nanni Moretti en Roma y Cinecittà, que acabó con ese incendio de la serie Roma. La verdad es que una historia ya no existe ahora mismo el Cinecittà. Sí, existe como lugar de peregrinación y tal. Y sí que existe todavía. Uh-huh. En 2014 tuvo un problema económico, estaba ya medio en las últimas, pero sí que creo que aún funciona como complejo turístico. Claro, porque eso habrá que muchos decorados, que recuperarlo, ¿no? Ahí sí. Pasó mucho, ¿no? Sí, hubo muchas muchas cosas. Bueno, Sergio, figuras como Audrey Hepburn, Sergio Leone hicieron quizás unas de sus mejores producciones. Y bueno, pues como decimos, un lugar que fue expoliado durante la Segunda Guerra Mundial. Como decimos, se llevaron 16 vagones repletos de material técnico y decorados a Berlín por el tema del traslado de Cinecittà. Uh-huh. También se utilizó, como decíamos, como campo de concentración en Roma. Y bueno, pues por ejemplo, los años de 40, una de las películas más emblemáticas rodadas allí, una vez ya restaurado el tema de la Cinecittà, fue Roma, Città Aperta, Roma, uh-huh, Ciudad Abierta, en el 45, uh-huh, de Roberto Rossellini. Y bueno, pues numerosas cintas, incluso Giuliano Andreotti. Bueno, muchas películas que aquí se rodaron. Y yo creo que es una época a recordar, ¿no? Y con nostalgia, sobre todo, porque bueno, fue la época dorada del cine italiano y lo denominado la dolce vita. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Fue la época un poco en la que más trabajos se realizaron, la más prolífica. Fue justo ese, esos más o menos 15 años, ¿no? Que fue la época dorada de la Dolce Vita. Y claro, nos encontramos allí, pues imagínate entrar en Cinecittà y encontrar allí pues esos decorados, esos atrezos, ¿no? De Quo Vadis, de Cleopatra, la película de Joseph Mankiewicz, aquella no fue en la que Mankiewicz se había puesto con los decorados también ahí, en plan de hacerlo todo ahí a lo bestia. Sí, se decía que eso, que en películas como Quo Vadis o incluso esta Cleopatra había 1500 extras de y bueno, pues son auténticas superproducciones. Uh-huh. Era la época se hacían las producciones más caras, ¿no? Sí, y cuando veíamos la figura de los paparazzis por ahí, era la Dolce Vita. Era la gente guapa y famosa por ahí por la Roma. Mira, está leyendo ahora que Cleopatra, la Cleopatra de Joseph Mankiewicz del 63, en el 63, casi lleva la quiebra a la 20th Century Fox, costó de aquella... Hostia, en el 63, son 44 millones de dólares. O sea, es como unos 232 millones de euros de hoy en día. Y no sé, esa transformación me parece hasta poca, O sea, podrían, o sea, con ese dinero, es que no me lo imagino. Pues nada, ahí pues vemos de lo más. Necesita una época de total. Vemos, joder, figuras como decíamos, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Kirk Douglas, Richard Burton, Liz Taylor, podíamos verlos pasando por las calles de Roma continuamente. Bueno, y muchos, claro, quedaron enamorados, ¿no? Como la propia Audrey Hepburn. Sí. Decía de su Roma su sitio favorito. Decía que era su lugar favorito y que, bueno, que, por ejemplo, rodó ahí Vacaciones en Roma en el 53 de Willy Wilder, Guerra y Paz, con Kim Vidor. Historia de una monja que bueno, y se casó en el 69 con el psiquiatra romano Andrea Dotti y decidió aparcar su carrera de actriz y vivir 20 años en la ciudad eterna, que es Roma. Uh-huh. Como la película de Nanni Moretti, ¿no? Con un psiquiatra. Sí, sí. O sea, así un poco de psicoanalista. Sí, un poco así. Pues la historia de Cinecittà, un sitio que comenzó siendo un sitio de propaganda y luego se convirtió... Ahora, qué grandes estudios, Borja, aparte de los grandes de ahí en Estados Unidos, nos quedan aquí en Europa. Me pillas, ¿eh? Sí, te pillo. Uh-huh. Yo tampoco sé mucho, ¿eh? No, bueno, los de Berlín, por ejemplo, que habíamos hablado. De en Berlín. Cuando surgió el tema de Friedland y todo eso. Eso, sí, sí. Eso estuve quedando. Sí, sí, sí. Y luego en Londres, me parece, también, ¿no? Londres también hay... No, la producción del Señor de los Anillos o alguna de y estas... también las de Harry Potter. También las de Harry Potter, esas. Sí, uh-huh. Sí, sí. Hizo unos estudios ahí en las afueras de Londres. Uh-huh. Yo creo que hay... Y hay alguno también por ahí. No sé si incluso en Malta. Me parece que hay un sitio donde hay una piscina muy grande que se hacen también decorados para películas acuáticas, sobre todo. Sí, parece que sí, también, ¿no? Además, sí, sí, sí. Bueno, que los grandes estudios también... Eso me llamó la atención hace poco, el escuchar que necesitaban de una zona de rodaje en Londres. De banda que no será grande Estados Unidos como para llevar la producción a Londres, pero bueno, uh-huh. Por algo será, ¿no? Ahí está preparado. Los malpensados, Borjan, dicen de esta Cinecittà que muchos incendios no fueron debidos al rodaje, sino que eran un poco intencionados, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco a la cántabra. Tema actualidad. Sí, tema de incendios, pues supongo que para cobrar seguros, porque quizá no sea... Para invertir ahí un poco. Sí, tal. Sí, sí, sí, para intentar apropiarse, bueno, pues claro. Sí, sí. Aquí en este piso se rodó Cleopatra, puedes vender, ¿no? Ya me imagino las promociones. La distopia, ¿no? El edificio Ben-Hur, edificio Quo Vadis, ¿no? Sí, bueno, como decimos en la actualidad, también es un lugar de peregrinaje para los amantes del cine, sobre todo ese cine clásico de la Dolce Vita y del neorrealismo, y también incluso el western, del Spaghetti Western de Leone, que se rodan ahí un puñado de dólares y numerosas películas, uh-huh. Y que se puede visitar y tiene sus centros comerciales y supongo que tengan su pequeño merchandising ahí en la ciudad, sí, sí, sí, sí. En la ciudad eterna. Hombre, no creo que dejen caer esto, ¿no? Sino quizás una parte, ¿no? No, y bueno, además supongo que esté por ahí la RAI metiendo dinero también para... Uh-huh. La RAI 1, que bueno, tiene ojo, mucho... que ahí fue un sitio, joder, lo que gira todo, ¿eh? Donde se rodó Gran Hermano. En Cinecittà. Claro. El formato de Mediaset fue grabado ahí. Es increíble también, ¿no? Grande Fratello. Pues un poco diferente, ¿no? Grande, sí. Fratello. Mira, dice que hay una reinversión de unos 400 millones de euros. Y la reinversión de los impuestos recaudados. Además, se espera que la RAI, precisamente, uh-huh. Entre en la operación y traslade allí para ser su centro de producción cinematográfica. O sea, que la RAI 1 también invirtió porque... Para meter ahí uh-huh. Su zarpa en el claro, cine. No dejarlo morir, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Porque es un caramelo, porque está todo hecho ya y bueno, que parece que hay que aprovecharlo, ¿no? Ya claro, que está... claro. Uy, tiene mucha historia aquí Cinecittà, sí, ¿eh? Sí, sí. Y un futuro incierto, ¿eh? Futuro incierto, a ver. Complicado. Pues nada, Borja, hoy creo que lo llevamos bien, ¿eh? 19:53. Uh-huh. Cerramos ya esta cara B en la que repasamos el Cinecittà y todo lo que allí aconteció y va a acontecer. Un sitio en el que pasó de todo, ¿eh? Te pones a mirar la vista atrás, los que somos así un poco nostálgicos, ¿no? Dices, imagínate aquí antes de la guerra, hasta nuestros días. Uh-huh. Gente ahí en el gran hermano de Italia allí. Sí, bueno, aquí en España tuvimos otro... Si las piedras hablaran, ¿no? Es decir, lo sí. Que hay que ver. Yo vi recitar aquí a Audrey Hepburn, vi recitar a Charlton Heston. Claro, ahí... Y ahora te estoy escuchando ahí. Ahí en Italia, pues vemos eso, la figura de los grandes, estos grandes estudios. Pero aquí en España tuvimos un gran estudio al aire libre que era todo el desierto de Almería, donde se grababan uh-huh. Todas estas películas, incluso en la zona de Burgos. Y bueno, por toda España fue un gran plató. Cuando el régimen de Franco, porque daba todas las facilidades, era como el señor Quimby cuando llegaban aquí los productores de Hollywood. Sí, sí. Y bueno, pues sí, aquí se siguen rodando. Uh-huh. Por lo barato que resulta la mano de obra y por las horas de sol que nos decía Pablo, y bueno, uh-huh. También es un tema Es un tema para estar orgullosos, pero también es un tema para reivindicar y dar valor al trabajo de los profesionales españoles, ¿no? De aquí, que no es simplemente hacerlo porque sea barato. Bueno, incluso los actrices y los actores, no todos y todas cobran un pastón, como pensamos, hay actrices que sobreviven, pues imaginar, pues hablando de apartados técnicos, microfonistas, sonidistas, claro. Tal, hay precariedad ahí también. Sí, sí, claro. Dentro de todo el lujo que hay que envuelve el cine, pues nada. Sí. Se cuenta muy bien, por ejemplo, en la serie de Netflix, la de los Javis, ¿cómo se llama? La de Bryce F. Paquita Salas. Ahí sí. Se ve un poco, mira, de los pocos trabajos en los que se ve un poco el trasfondo, un poco cutrillo. No, ¿no? Incluso, joder, yo creo que programas con la Resistencia, cuando iban a alguna actriz así un poco más, también. O algún. Pues vemos eso, que al ser famosos pensamos que tienen mucho dinero y realmente. Pues no. No es realmente tanto lo que aparenta como lo que es. Bueno, encima que tienen todos que darse de alto autónomos. Claro, y que tienen que haber un pastizal que... para... Sí. Bueno, está muy bien, por ejemplo, hablando de esos autónomos, ya para cerrar, Borja, que le decía, por ejemplo, este chaval pelirrojo que hizo películas y sustituye a veces a Broncano en la radio. Precisamente estuve viendo ayer cómo reglas para ser una persona normal. Sí, me salía en Filmin, como que a la media hora la quitaste. Puede ser. No, la vi. ¿La viste? Sí, no, pero creo que me salía, ¿eh? Decía que le había dicho al padre, hablando un poco de esto, dice, joder, papá, dice, tuve que pagar no sé cuánto dinero a Hacienda. Y que le dijo el padre, bueno, pues entonces eso es que lo ganarías. Con lo cual, también, pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte de trabajar tanto y trabajar en sitios que paguen bien, con lo cual eso, bueno, si lo extrapolas a... Manuel Burke. Sí. A salarios un poquitín más ajustados, pues entonces no es solo todo lo que reluce. Sí. Pues nada, Borja, vamos a cerrar ya Cinefagia, hacemos la última pausa para escuchar Let's Roll de Orange Beard Blues Band, mucho blues, hoy en Cinefagia con la banda sonora de Green Book. Pues vamos a dar una pequeña píldora de agenda. Va tarde porque esto va a ser hoy, pero está siendo ya a las 7 en el Centro Municipal Integrado del Llano y es la película Calabuch, la película de Luis García Berlanga del 56. Está proyectando ahora gratuitamente. Además, mira, me está haciendo gracia cuando estoy leyendo sobre la película porque la película se rodó enteramente en Peñíscola con extras locales. Lo que estamos hablando ahora de la participación y de los sitios de rodaje aquí en España. Y bueno, esas imágenes, esos planos aéreos, pues quedaron como un documento que a día de hoy tiene un valor artístico muy grande y que en 2006 se le hizo un homenaje, pues eso, a las zonas de rodaje españolas de las que estamos hablando, Borja. Y me encanta saber que en los centros de cultura pues la gente estaba poniendo pelis. Nosotros a veces lo decían, hay que poner, la gente ya está poniendo muchas pelis, ¿eh? Sí, pone pelis y pelis clásicas de esta de Berlanga. Que joder, una película de Berlanga del 56, sí. Joder, está muy bien. ¿Y si la gente, Borja, quiere saber quién está poniendo en los centros de cultura? ¿A qué página tiene que ir? ¿Cuál es su página de referencia? Sí. Pues tenemos aquí www.cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente, ahí hay una zona donde tú si clicas vas directamente a lo que están echando. O sea, podrías ir a la página del ayuntamiento. De hecho, el link va ahí. Va ahí, pero bueno. Si entras a la página del ayuntamiento igual te lías. Con lo cual nosotros hemos hecho organizado. El trabajo de acortar, ¿no? El atajo. Entras ahí a Cinefagia y ya puedes ver que están poniendo en los centros de cultura de todos los sitios de aquí. La ciudad de Gijón, Borja. Y mientras tanto, en el Teatro Arango están haciendo el Burger King. Bueno, ahí está. Como pillemos a la gente comiendo hamburguesa ahí. Es que los vamos. Como un día vuelva de fiesta por ahí, lo veo abierto, vamos. Me pillo un me pillo un Whopper. Un Whopper y luego me quejo. Estás al lado. Sí. Bueno, Borja, despedimos hoy el Cinefagia. Son ya las 8 de la tarde. Vamos a llegar justos al final del programa. Un saludo a todo el mundo. Muchísimas gracias por escuchar. Eso se dice, lo decimos poco, ¿eh? Lo decimos poco, sí. Sí, sí. Gracias por aguantarnos. A estar allí al otro lado de la radio, del aparato. Nos gusta, como estamos un poco en plan clásico, plan de alquilar películas, de tal. Pues oye, igual en el coche, en la radio, ahora que se oye también el 105 de la FM. Transistor. Pues bueno, estaría bien que nos estuvierais escuchando la radio. Pero si sois modernos, pues bienvenida sea la escucha moderna. Eso es. Y también podéis contactar con nosotros en otras, en las redes sociales, que esto es lo moderno. @CinefagiaFM para Twitter y para Instagram. Y también facebook.com/CinefagiaFM para Facebook. Exactamente. Y nada más, despedirnos con otro tema de la banda sonora de Green Book. Sonaron muchos temas blues. Antes estábamos hablando, el otro día recomendamos Nina Simone, la empecé a ver, Borja, y vi mucho paralelismo entre la vida de Nina Simone, los inicios, y la del doctor Don Shirley, protagonista de la película Green Book, ese joven negro, esa joven negra en su época, sí. Totalmente segregados, pero ya desde los 3 años dándole al piano ahí a dolor, y pues obteniendo un talento de la Virgen. Me acordé también de nuestro compañero Enrique. Hoy recordad, no sé si tienen hoy directo Crash Clásica a las 10 aquí en Radio Crash, pues que Nina Simone disfrutaba tocando música clásica. Sí, de porque hecho, eran sus quería, inicios, sí, ¿eh? Sí, sus inicios le gustaba mucho. Sí, sí. Y bueno, todo viene y, de ahí. Y sobre todo muy, muy activista. Incluso decían que ese igual se pasaba un poco de activista. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se está bien pasarse o no. Pero bueno. No creo que pase nada por pasarse de activista. Bueno, bueno. El otro día sobre ya para acabar. Ella lo admitía, que en el documental decía que ella estaba a favor de la violencia. Sí, sí, sobre un tema de reivindicativo que no quiero decir el entorno, era deportivo. Decía, "No, esto se acaba", y lo dice. Yo pensé que era un tío súper serio, súper formal, de buena familia, podríamos decir, y dice todo serio, "Con violencia", dice él. Nos quedamos todos mirando, dice, "¿Cómo con violencia?". Bueno, hombre, sí. Quemas un coche, siempre que no haya nadie, decía él. Ves ahí un poco un acto así, un poco vandálico. Coche, pero el mío no, ¿eh? Un poco vandálico, ¿no? Bueno, el activismo, los límites del activismo. Ya. Los límites de la comedia y del activismo. Pues bueno, escuchamos a Don Shirley, Lonesome Road, que creo que es el tema que cierra la película, o no sé si es el cuando actúa ahí en un bar en Green Book. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Nos oímos aquí en Cinefagia. Nos escuchamos, un saludo. Hasta luego. Nos vemos.